Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta, un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. Se presenta Cloud en Chile, el Netflix de los videojuegos. Te contamos acerca de Mobike, un nuevo sistema de bicicletas que llega a nuestro país para poder quedarse. Apple Pay y Fitbit Pay, dos formas de pago digitales que podrían llegar a nuestro país en los próximos meses. Te contamos algunos tips para tener un hogar inteligente y no morir en el intento. Te actualizamos una forma de tener agua limpia desde una contaminada en un excelente emprendimiento que llegó a tierras chilenas. Estas y otras noticias las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad y el emprendimiento de la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos y todos quienes están escuchando en esta nueva edición de Tecnología a la Carta, este programa de radio que vamos comentando informaciones acerca de la tecnología, emprendimientos y algunas aplicaciones móviles que nos interesa poder compartir con todos ustedes? Las informaciones las empezamos a conocer a continuación, luego de este pequeño corte. Y arrancamos la primera información con una que tiene que ver con una aplicación móvil que permite controlar y medir el nivel de gas licuado desde nuestro smartphone. Y es que con la idea de ir en ayuda de los usuarios finales, Abastible lanzó su aplicación móvil Medidor Abastible, plataforma que permitirá medir y controlar el nivel de gas licuado de los cilindros a través de los teléfonos inteligentes. Gracias a esta aplicación, los usuarios controlarán de forma digital el nivel de gas licuado que se consume realmente, evitando quedarse sin suministro en algún instante. La propuesta innovadora lanzada acá en nuestro país está pensada para ser empleada en el gas licuado de 5, de 11 y de 15 litros. Esto para ir controlando también el consumo de este combustible. Para poder emplear esta solución tecnológica, este posee un dispositivo que se ubica en la base del cilindro y que por medio de un ultrasonido calcula la altura del GLP líquido que está contenido dentro de este cubículo. Posterior a eso, la señal obtenida se envía a través de la aplicación de Abastible mediante Bluetooth y se conoce el nivel de gas que tiene este artefacto aquí disponible. Paralelo a esto, la aplicación además entrega la posibilidad de configurar una señal de alarma que notifica con Bluetooth activo y de manera personalizada cuando el gas llega al nivel predeterminado por el usuario. Es decir, nos entrega notificaciones inteligentes cuando ya va quedando un 10% o un 20% del nivel real de gas. Hay que mencionar que el receptor o dispositivo del medidor Abastible se solicita desde Arica a Coyhaique a través de la aplicación de Abastible, donde se puede descargar a través de Google Play y App Store y llega a domicilio de manera gratuita. Y Abastible también espera que esta herramienta de control llegue a la mayor cantidad de personas posible y para ello dispone de las primeras 5.000 unidades completamente gratuitas. Y ya es posible aprender fácil las matemáticas gracias a la plataforma Smartick. En el último tiempo la educación ha ido evolucionando y dando paso también al uso de tecnología en casi todas las asignaturas. Gran prueba de ello es la implementación de una propuesta innovadora en la educación en diversas aulas del país. Para ir en apoyo de los profesores de matemáticas se presentó la plataforma web Smartick, idea que utiliza la inteligencia artificial para poder adaptar el contenido y personalizar la experiencia de aprendizaje de todos los usuarios. Smartick es una plataforma web que utiliza de forma masiva la inteligencia artificial gracias a la implementación de esta tecnología innovadora. Este va en ayuda de alumnos de 4 a 14 años en sesiones de 15 minutos, mejorando significativamente el aprendizaje de los estudiantes. Y las estadísticas en este caso indican que esta posibilidad ha funcionado de manera efectiva en diversos alumnos, tanto así que 8 de cada 10 alumnos mejoran su nota en matemática y un 94% las incrementa tanto en cálculo, lógica o la resolución de problemas. El sitio web ha sido una revolución en varios países y ha sido probado en 6 años por 32.000 niños de 100 países que han pasado por este método que ya se encuentra en nuestro país. Este entrega la posibilidad de ir jugando diversos juegos interactivos en donde no se busca reemplazar al profesor de la asignatura, sino entregar un valor adicional a la enseñanza, ahorrándole tiempo en cuestión de reforzamientos a los alumnos y también convirtiéndose en un verdadero complemento para la sala de clase, donde los principales beneficiarios son los niños. Y a continuación te hablaremos acerca de LifeSaver, limpiando el agua para ser potable y también bastante más sana. En la pasada edición del CES en Las Vegas, apareció un producto revolucionario que busca limpiar el agua y transformarla en potable o sana. Una idea que antes se veía en películas de ciencia ficción, pero ahora en Chile es posible gracias a la llegada de LifeSaver. LifeSaver es un producto diferenciador que llegó al mercado en 2017 y permite, gracias a unos bidones especiales, poder eliminar hasta el 99.9% de las enfermedades e infecciones por virus, bacterias, hongos y también parásitos que se pueden encontrar en el agua. En materia de características principales, las unidades más grandes de LifeSaver producen hasta 2 millones de litros de agua, lo que proporciona a una comunidad de 100 personas agua potable por 18 años. Una idea muy positiva considerando los meses de sequía que hay en nuestro país, como también a nivel global. La idea de este emprendimiento global es poder ir apuntando a los segmentos mayoristas y minoristas, pues los bidones con sistema de ultrafiltración van desde un tamaño que sirve para los grupos grandes de personas, como para colegios, hospitales, campings, campañas, expediciones, hasta las botellas de uso personal. Esta idea innovadora ayuda a mantener a las personas con vida en situaciones críticas producidas por desastres naturales, humanos y también por la falta de recursos gubernamentales. Además, los purificadores proporcionan a las personas los medios para producir su propia agua. Voy a decir, se terminó. No quiero mirar para otro lado hoy. Sin darme cuenta, si lo ves a nada queda ahí. Si no ves que todo empuja esta fricción que nos desune, es así. Un instinto de preservación que nos aleja más y más. Ya no me busques. Fui una y otra vez a crear calor a ese lugar que ya no existe. Palabras valen nada para mí. silencio. Es así, es así, es así. Como dos islas solas en el mar, que se hunden más y más. Desaparecen. Fui una y otra vez a dejar calor a ese lugar que ya no existe. Es el final del sol, un resplandor. Segundo bloque de informaciones acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Las informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com o también en todas nuestras redes sociales, donde vamos subiendo la información actualizada. Apple Pay llega a América Latina y Brasil es el primero en aparecer en el listado. La tecnología y las ventas están de fiesta. Esto luego de conocer que la tecnología de pagos NFC de Apple, Apple Pay, aterrizó en América Latina por primera vez, impulsando este método de pago a través de nuestro teléfono inteligente o mediante el pago sin contacto. Es en este sentido que el Apple Pay comenzó su expansión en el mercado brasileño, en el banco Itaú principalmente, en donde la fuente bancaria, que de momento es la única compatible con esta tecnología, implementada por Apple en Estados Unidos o también en Europa. ¿Pero esta será una instancia para que el resto de los países se sumen a esta tecnología? Realmente no lo sabemos, y es que el resto de los bancos no ha querido sumarse debido a que Apple exige el cobro de comisiones muy altos, al momento de generar todas las transacciones. Apple Pay llegó a Brasil de forma bastante discreta, y como te mencionábamos, el Banco Itaú fue el primero en innovar con esta tecnología. Sin embargo, diversos bancos, empresas o hasta comercios ven de forma importante el hecho de ir ofreciendo este tipo de pagos como una alternativa válida para poder interactuar con los usuarios, debido a la importante cantidad de aparatos de Apple que se pueden conectar con este método de pago. En términos simples, el Apple Pay permite conectar y realizar pagos mediante nuestro smartphone, es decir, a través de nuestro dispositivo inteligente, a través de nuestro reloj o bien a través de nuestro computador, dado que ambos dispositivos cuentan con NFC para poder efectuar y potenciar esta tecnología en los diversos pagos y también los terminales que están predeterminados. A lo anterior también se suma la posibilidad de realizar encargos, compra de productos o también solicitar algún producto a cualquier tienda que esté con este sistema, ya que permitirá realizar pagos a través del navegador incorporado en los computadores de la manzanita. Continuamos con nuestro programa y ahora corresponde hablar acerca del Fitbit Pay, pagando desde nuestro smartwatch gracias al NFC. El 2017 fue una instancia clave para que Fitbit estrenara su primer reloj inteligente, el Fitbit Ioniq, dispositivo que se suma a la carrera de los relojes inteligentes incorporando un sistema operativo propio y una modalidad nueva de pago, el Fitbit Pay. Es así como una forma de poder informar a todos nuestros lectores y también auditores en este caso. Vamos a hablar también de esta nueva modalidad de pago, que añade la posibilidad de utilizar el NFC en este tipo de instancias que ayudan también a ir simplificando las ventas. Con la llegada del Fitbit Pay, las compras y las ventas a nivel global cambiaron radicalmente. Esto porque se pueden realizar pagos con facilidad, accediendo en cualquier momento a las tarjetas de crédito o de débito que tengamos en nuestro smartwatch. Y nos permite también efectuar transacciones en cualquier país que esté con este tipo de tecnologías. Sin embargo, esta tecnología no llegará para todos en principio, dado que integra NFC y que permite realizar transacciones seguras con solo acercar nuestro reloj al terminal que lo soporte. Es así que en esta oportunidad veremos esta posibilidad en el Fitbit Ioniq y en el Fitbit Versa, dos dispositivos que son iconos de Fitbit y que también estarán dentro de los productos más cotizados por las grandes prestaciones que nos pueden ofrecer en el ámbito del deporte. El nuevo método de pago que entrega Fitbit nos permite también la posibilidad de ir añadiendo las distintas tarjetas que tenemos incorporadas. Esto con la posibilidad de obtener recompensas, puntos o kilómetros según las ventajas que tenga nuestro banco emisor o casa comercial. Sin embargo, este integra también una seguridad reforzada, evitando que se produzcan fraudes, asegurando que este método sea completamente seguro en nuestro dispositivo inteligente Fitbit. Es en este sentido que la firma norteamericana emplea un sistema industrial de protección de datos, elevando el nivel de privacidad y seguridad en cada transacción que se efectúe en nuestro reloj inteligente. Dentro de los países que están utilizando esta tecnología, destaca España, Australia, Canadá, Dinamarca, entre otros países de habla hispana y también de habla inglesa. Tercera noticia de este segundo bloque de informaciones, y la siguiente tiene que ver con una información bastante importante para aquellas personas que realizan algún tipo de backup o algún tipo de copia de seguridad de nuestro dispositivo. Y es que no es un tema menor si es que usas Windows, macOS o cualquier otro sistema operativo y que de vez en cuando se hace necesario poder realizar alguna copia de seguridad. Esto para ir guardando datos sensibles o aquella información que no nos gustaría respaldar en otros lugares. ¿No te ha pasado que a veces guardas información pero te das cuenta que tu disco duro está con poco espacio interno o quieres salvaguardar datos críticos que se pueden utilizar en cualquier otro día? Para ir en ayuda de los usuarios, ESET ha realizado un importante estudio marcado en el Día Mundial del Backup, un tema sensible sobre todo cuando se trata de saber en qué medios respaldaremos la información, físicos, virtuales o también en ambos, y con qué frecuencia se realiza este backup o copia de seguridad. Buscando esto, también ESET ha enviado a los usuarios una serie de prácticas de prevención ante una posible emergencia, y esta incluye la posibilidad de implementar un plan de backup y recuperación de datos ante la pérdida de alguna información. Y es que las principales causas de la pérdida de información pueden originarse por una falla del dispositivo, o también por la falla del sistema operativo, o también puede ser por un error humano, algún ataque cibernético en otros casos, y también alguna otra falla que no se considere dentro de las posibilidades. Es en este sentido que en un estudio de ESET se informa que el 87% de los encuestados realiza alguna copia de seguridad de la información en estos discos duros o también utilizando la tecnología cloud, eligiendo documentos, fotografías, estudios, contraseñas, entre otros datos más importantes. Dentro de las causas más importantes por las que los usuarios realizan copias de seguridad, aparece que el 32% lo hace por un tema de rotura o error de hardware, y también por robos de información, y también por información corrupta. Tercer bloque de informaciones en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. En esta oportunidad vamos a hablar de Cloud, el Netflix de los videojuegos que ya se encuentra en nuestro país. Desde la semana pasada se encuentra disponible en Chile Cloud, una plataforma creada por Turner que ofrece videojuegos vía streaming, en donde el usuario a través de internet puede acceder a un diverso catálogo de juegos. Una de las cualidades que tiene este sistema es que promete revolucionar el mundo de la entretención virtual, es que cada usuario puede guardar en su sesión los niveles avanzados de cada juego. Además, el lanzamiento aparece también un centenar de opciones para poder jugar, en donde destacan Mad Max, Batman y también entre otros juegos disponibles. Y la siguiente información nos lleva también a nuestra capital, y es que allá se lanzó Mobike, un servicio de bicicletas compartidas que es el primero en operar en toda Latinoamérica. El servicio de bicicletas compartidas Mobike es el primero en toda Latinoamérica y ya se encuentra operativo en comunas como Las Condes y La Reina. Mobike tiene un valor de 400 pesos diarios o 19.000 pesos mensuales, y a diferencia de otras plataformas, se puede pagar por recorridos, lo que permite a los usuarios tener la libertad de no tener que cancelar el mes completo. Una de las principales características de este servicio es que las bicicletas pueden ser tomadas en cualquier punto de la capital y ser devueltas en los lugares que los usuarios les acomode más. Es en este caso que Mobike opera gracias a una aplicación que se descarga en los teléfonos inteligentes y mediante el geolocalizador o el código QR informa a los usuarios donde hay bicicletas disponibles. Ya para ir cerrando, te contamos algunos tips para poder tener un hogar inteligente y no morir en el intento. Avanza la tecnología y con ello los usuarios han ido incorporando diversos aparatos en sus casas con la finalidad de convertirlos en un hogar inteligente. Es en este sentido que para poder armar un hogar inteligente, las recomendaciones de los expertos buscan ir generando espacios que sean más cómodos, sin cables y que sean rápidos de usar para el uso de la tecnología y para que esta también sea aprovechada positivamente por los usuarios. Es así que se recomienda saber qué tipo de tecnología que se desee implementar y también si es que queremos utilizar Android o algún dispositivo iOS operable en este tipo de tecnología inteligente. O bien se puede realizar a través de las SmartThings que también está operando Samsung y que te contamos también hace unas ediciones atrás. Dentro de las propuestas interesantes aparecen también las posibilidades de contar con un sistema domótico inalámbrico. Esto ayudará a no destruir paredes y también a cambiar la estructura de nuestro hogar, independiente de los dispositivos que se deseen instalar. Otra posibilidad es tener soporte en todo Chile, ya que para poder resolver dudas de forma inmediata, expedita y fácil, hace más sencillo también poder instalarlos en nuestro hogar y también transformarlos en un hogar inteligente. Hay que mencionar que estas ideas están en nuestro sitio web www.zoomtecnologico.com, en donde vamos actualizando información de forma diaria y te vamos actualizando noticias de la tecnología, como también de aplicaciones inteligentes, portales interactivos y también del emprendimiento. En esta oportunidad de Tecnología a la Carta, te saluda Klaus Nahr, quien estuvo contigo. Hasta una nueva edición. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.